sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales. Cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM, al sur de la Ciudad de México. Y también nos puedes escuchar por internet por laquehuelga.net. Para hoy, viernes 23 de junio del año 2023, hemos preparado este programa con el tema Elizabeth Mitrieff. Pues sí, les vamos a compartir la biografía de una mujer que participó en la Comuna de París y cuyo verdadero nombre era Yelizaveta Lukinishna Mitrieva, pero pasó a la historia de estas mujeres revolucionarias con el nombre de Elizabeth Mitrieff. Y esto es tomado del libro Mujeres en Revolución, que contiene 12 biografías de pioneras del feminismo revolucionario, un libro de la Fundación Federico Engels y de Libres y Combativas. También de este mismo libro les vamos a compartir unas primeras páginas del programa político de Libres y Combativas. Y al final del programa, pues, compartiremos pues un comunicado de una situación preocupante nuevos ataques contra tres comunidades zapatistas de la región Moisés y Gandhi ocurrido en estos días pasados del 19 al 22 de junio. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde, por supuesto, también tendremos música. Bienvenidas y bienvenidos. Elizabeth Mitrieff nació en Volok, Rusia, el 1 de noviembre de 1851 y muere en Moscú en 1918. Esta es una biografía que se titula Ciudadanas a las barricadas y fue escrita por Juana Cobo, hablando pues de esta mujer revolucionaria, Elizabeth Mitrieff. Es necesario el fin de toda competencia entre trabajadoras y trabajadores porque sus intereses son los mismos y la solidaridad es esencial para el éxito del golpe final de la clase obrera contra el capitalismo. La Comuna de París de 1871 fue uno de los acontecimientos revolucionarios más trascendentales del siglo XIX y como en tantos otros momentos cruciales de la historia, las mujeres de la clase obrera estuvieron en primera línea. Durante los días que duró la Comuna sobresalieron mujeres como la anarquista Luisa Michel, las escritoras y periodistas André Leo, Anna Jaclat, Opal Lemink, la encuadernadora Nathalie Lemel y la joven rusa Elizabeth Mitrieff, defensora del feminismo socialista. A pesar del silencio que envuelve su existencia, Elizabeth fue una figura clave y su historia es enormemente inspiradora. El verdadero nombre de nuestra protagonista era Yelizaveta Lukinishna Mitrieva, nacida en noviembre de 1851 en la ciudad rusa de Volok. Hija de un aristócrata miembro de la cúpula militar zarista y de una enfermera alemana, recibió una esmerada educación. Sus inquietudes políticas despertaron a la edad de 12 años, hasta el punto de implicarse en la organización clandestina Zemlya y Volia. Y bien, vamos a hacer un paréntesis para leer ¿de qué trataba esta organización clandestina Zemlya y Volia, que significa tierra y libertad? Organización populista rusa nacida en 1861, integrada por intelectuales, estudiantes y profesionales liberales que abogaban por la revolución campesina como medio para conquistar la democracia y luchar contra la tiranía zarista. Su objetivo era elevar la conciencia del campesinado y realizaban agitación política y cultural en las aldeas. Duramente reprimidos por el Estado ruso, su existencia se prolongó con paréntesis de inactividad hasta 1879. Bueno, hasta aquí la nota al pie de página y seguimos leyendo la biografía de Elizabeth Mitrieff, escrita por Juana Cobo. Con tan solo 16 años tenía plena conciencia de las tasas abusivas que cobraban los propietarios de los molinos a los campesinos por moler su trigo e intentó poner en marcha la construcción de un molino cooperativo comunal. Su época de estudiante estuvo marcada por la novela ¿Qué hacer? Del escritor ruso Nikolai Chernyshevsky, cuya lectura la acercó a las ideas socialistas. A finales de la década de 1860 se unió a este movimiento que se desarrollaba en la Rusia zarista bajo unas condiciones extremadamente duras. Fue entonces cuando se produjeron sus primeras estancias en prisión. Una vez terminados sus estudios básicos, Elizabeth deseaba ampliar sus conocimientos y no dudó en poner en práctica la única posibilidad de hacerlo, un matrimonio blanco, es decir, de conveniencia, con el coronel Mijail N. Tomanovsky. A partir de ese momento se la conoció como Elizabeth Tomanovskaya. Gracias a esta unión adquirió la libertad para disponer de su herencia y ser independiente económicamente. Pudo abandonar Rusia y trasladarse a Suiza, que en ese momento era uno de los pocos países de Europa donde las mujeres podían asistir a la universidad. En la primavera de 1868, con 17 años, llegó a Suiza. Allí frecuentó los círculos revolucionarios y se encontró con otros camaradas rusos. Uno de ellos fue Nikolai Utin, con quien fundaría el periódico Narodnoye Delo, que quiere decir la causa del pueblo. Y también establecería la sección rusa de la Primera Internacional. Elizabeth invirtió toda su herencia en la financiación del periódico y las actividades de la organización. Mujer audaz, a los 19 años se trasladó a Londres como delegada de la sección rusa para estudiar el movimiento obrero londinense y reunirse con Karl Marx. En la capital inglesa vivió unos meses con la familia Marx, entablando amistad con todos sus miembros, especialmente las hijas. La marcada diferencia de edad entre Marx y ella no fue impedimento para que ambos compartieran largas discusiones. De hecho, y Elisabetta pasó los 3 meses previos a la Comuna de París manteniendo conversaciones políticas diarias con él en su estudio de Londres. En aquel momento, las condiciones socioeconómicas y las organizaciones en Rusia despertaban la curiosidad inagotable del gran teórico del socialismo científico. Marx, por sugerencia de Mitriev, inició también una lectura minuciosa de la obra de Chernyshevsky. El 18 de marzo de 1871 llega a Londres la noticia de que los trabajadores de París han proclamado la comuna. Nada más enterarse, Marx y el Consejo General de la Primera Internacional deciden enviar a la joven Elizabeth a París con el objetivo de participar activamente en el estallido revolucionario e informar de la marcha de los acontecimientos. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons. Al llegar a la capital francesa, adopta el nombre de Elizabeth Mitrieff y rápidamente se suma a la rebelión. Desde sus primeras reuniones con las comuneras, entendió el papel clave que éstas estaban determinadas a jugar y la necesidad de organizarse. Junto a la escritora André Leo, se unió al Comité de Mujeres de la Comuna. a Elizabeth le pareció que esta organización no era práctica, y a principios de abril, junto con la anarquista francesa Nathalie Lemel, crearon la Unión de Mujeres para la Defensa de París y el Auxilio de los Heridos. Su propósito era defender la causa del pueblo, la revolución y la comuna, ayudar a las comisiones del gobierno y servir en las estaciones de ambulancia, cantinas y en las barricadas. La Unión de Mujeres se reunió por primera vez el 11 de abril, después de llenar con carteles las paredes de París y publicar en los periódicos el llamamiento a las ciudadanas de París. Integrada por mujeres de la clase obrera, decidió vincularse a la Primera Internacional y fue considerada como su primera sección femenina. La organización creció rápidamente y se crearon comités en la mayoría de los distritos de París que se reunían a diario. La propia Elizabeth escribía a sus compañeros en Londres, relatando cómo cada noche se celebraban asambleas a las que asistían entre 3.000 y 4.000 mujeres. La organización estaba dirigida por un consejo provisional formado por Mitrieff y 7 trabajadoras. Las integrantes de los organismos de dirección se elegían de manera democrática y en cualquier momento podían ser revocadas por los miembros de la Unión. El 15 de abril, la Asamblea General de la Unión de Mujeres decidió que, teniendo en cuenta que la señora Elizabeth Mitrieff ha trabajado con un celo y energía por encima de todo elogio, se le otorgaría el título de Ciudadana de París, a la espera de que la República Universal le dé las cartas de naturalización que hagan de ella una ciudadana de la humanidad. Elizabeth fue elegida presidenta y dotó a la organización de un claro carácter socialista. Analizaba la opresión de las mujeres trabajadoras sobre una base de clase socialista. Defendía que la única manera de emancipar a las mujeres de sus condiciones de explotación era dando a los trabajadores la propiedad y el control de los medios de producción. El llamamiento a las ciudadanas anunciaba: nuestros enemigos son los privilegiados del orden social actual, todos los que han vivido siempre de nuestros sudores y han engordado a costa de nuestra miseria. El momento decisivo ha llegado. En una carta, Hermann Jung explicaba, y bueno, vamos a hacer un paréntesis para ir a la nota de pie de página que nos dice quién era Hermann Jung, revolucionario suizo participante en la Revolución Alemana de 1848, miembro de la Primera Internacional desde su fundación en 1864, colaborador del periódico socialista L'Egalité. En 1872, tras el Congreso de La Haya, rompió con el marxismo y se posicionó con Bakunin. Pues este era el señor Hermann Jung. Y bueno, continuó con la lectura. En una carta, Hermann Jung explicaba: en general, la propaganda internacionalista que estoy haciendo aquí con el fin de demostrar que todos los países, incluyendo Alemania, se encuentran en vísperas de la revolución social, es una propuesta muy bien recibida por las mujeres. Los debates en las reuniones de la Unión de Mujeres iban mucho más allá de los objetivos a corto plazo de la comuna. Se discutía la necesidad de acabar con la propiedad privada o con la desigualdad económica basada en el género, al mismo tiempo que cumplía con las necesidades inmediatas que nacían de las luchas en las calles. Construir barricadas, socorrer a los heridos, servir en las ambulancias, etc. Queremos trabajar, pero con el fin de mantener el producto. No más explotadores, no más amos. Trabajo y bienestar para todos. Es una triste ironía que el día antes de la entrada de las tropas contrarrevolucionarias de Versalles en París para ahogar en sangre la comuna, esta aprobara por primera vez en la historia la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Aunque apenas hay escritos de Dmitriev, muchos de los llamamientos de la Unión de Mujeres fueron escritos por ella. Ciudadanas, ha llegado la hora decisiva. Es el momento de que el viejo mundo llegue a su fin. Queremos ser libres. Francia no se levantará sola. Todos los pueblos civilizados tienen puestos sus ojos en París. Ciudadanas, todas decididas, todas unidas, a las entradas de París, a las barricadas, en los barrios, en todas partes. Aprovechemos el momento. Y si nuestros hermanos están utilizando las armas y las bayonetas, nosotras utilizaremos los adoquines para aplastar a los traidores. A estas mujeres que tan heroicamente participaron en la batalla contra el ejército contrarrevolucionario de Versalles se las conoce como las Pétroleuses, incendiarias, porque el gobierno de Adolfo Thiers, y vamos aquí al pie de página que dice quién era este personaje, Adolfo Thiers, que dice que era un político francés que presidió el gobierno que reprimió salvajemente a la comuna. Paul Lafarge escribió de él lo siguiente. Cito aquí al señor Thiers, no por su mérito científico, cuya nulidad es solo comparable con su bajeza, sino porque esta pulga que ha vivido en la camisa de todos los gobiernos es la personificación ideal de la burguesía moderna. Pues bien, así se refería Paul Lafarge, el yerno de Carlos Marx, que estuvo casado con una hija de Marx, pues acerca del señor Adolfo Thiers. Y bueno, continúo con la lectura. A estas mujeres que tan heroicamente participaron en la batalla contra el ejército contrarrevolucionario de Versalles, se les conoce como las Pétroleuses, incendiarias, porque el gobierno de Adolfo Thiers las acusó de quemar los edificios públicos de París. Un corresponsal del periódico republicano de izquierdas, Le Vengeur, impresionado por su coraje, escribió: he presenciado 3 revoluciones y nunca las mujeres se han implicado con tal determinación. Parece que ven esta revolución como algo propio y la defienden como si en ella fuera su futuro. Elizabeth, armada con 2 pistolas ocultas bajo la faja roja que rodeaba su vestido, participó día y noche en las barricadas, defendiendo la revolución y socorriendo a sus compañeros heridos. Recorría sin descanso las calles de París y realizaba múltiples tareas, alentando a las costureras y lavanderas, buscando ayuda médica, atendiendo a los heridos o ayudando a enterrar a los muertos. Después de la derrota de la comuna, un informe del gobierno Thiers hablaba así de ella: Madame Mitrieff y su organización tienen la responsabilidad de la mayoría de los actos insurreccionales cometidos por las mujeres en la comuna. La Unión de Mujeres representaba al sector más avanzado de las obreras parisinas. Cuando el 3 de mayo la ciudad amaneció empapelada con carteles proponiendo un acuerdo con Versalles, firmado por un grupo anónimo de ciudadanos, la Unión de Mujeres respondió con un manifiesto en el que denunciaba cualquier acuerdo con la contrarrevolución y exigiendo el derecho de las trabajadoras a tomar las armas junto con los hombres para defender la revolución. Las mujeres de París demostrarán a Francia y al mundo que en el momento de máximo peligro, en las barricadas y en las murallas de París, ellas, como sus hermanos, darán la sangre y la vida por la defensa y el triunfo de la comuna, es decir, del pueblo. Cuando la contrarrevolución ya se había reagrupado y se esperaba la llegada de tropas de Versalles, Elizabeth escribió a sus compañeros de la Internacional para informarles de los acontecimientos. Estoy preparada para morir en las barricadas en los próximos días. El 20 de mayo hizo un llamamiento a la Unión de Mujeres del 11º Distrito, una de las pocas zonas que aún estaban en manos de los comuneros. Reunid a todas las mujeres y al comité, acudid inmediatamente a las barricadas. Y se puso al frente del destacamento. Un diplomático ruso escribió un informe sobre sus actividades. Esta peligrosa mujer está activa en el movimiento socialista desde hace mucho tiempo. Tomó parte activa en las manifestaciones organizadas por sus colegas en el Hotel de Ville. Llegó a organizar un comité central de mujeres en el 10º distrito y se preveía que iba a jugar un papel notable en la etapa final de la insurrección. Elizabeth Mitrieff fue vista detrás de las barricadas, alentando la resistencia, distribuyendo munición y disparando mientras lidereaba una pandilla de Meyers. es verdad que ella contribuyó activamente en palabras y hechos a los incendios que desolaron París. ¿La ejecutaron sin establecer su identidad? ¿La trasladaron a Versalles o algún puerto marítimo con el nombre falso que a ella se le ocurriese? A mediados de marzo, la reacción tenía preparado ya su ejército para atacar París. La ofensiva comenzó el 2 de abril. La capital fue bombardeada durante semanas por las fuerzas de Thiers. Del 21 al 28 de mayo, la semana sangrienta, las vidas arrebatadas de comuneros y comuneras se contaron por decenas de miles. Marchons, marchons, garçons purs. Elizabeth logró escapar de la represión junto al socialista húngaro Leo Frankel, que había sido ministro de Trabajo de la Comuna. Huye a Ginebra y durante un tiempo se aloja con los exiliados rusos que la cuidaron y ocultaron hasta que regresó a Rusia. Fue un periodo muy difícil para ella, profundamente deprimida, conmocionada por la cruel derrota de la Comuna y el derramamiento de sangre que presenció. Algunos historiadores afirman que Elizabeth pensaba que el Consejo General de la Internacional la había dejado sola en París. En un principio debía haber sido acompañada por el suizo Hermann Jung, pero este no pudo ir y la Internacional decidió no enviar un sustituto a pesar de las repetidas peticiones de Elizabeth. A finales de abril, ella le envió una carta recriminatoria a Jung. ¿Cómo puede permanecer allí sin hacer algo cuando París está a punto de perecer? Es comprensible que una joven de 20 años se sintiera abrumada y aislada en París, a pesar de la unión de mujeres y la presencia de otros internacionalistas, como el anarquista Benoît Malon o Leo Frankel. Pero como ella misma dijo, «Los he visto poco, están demasiado ocupados». Rechazó viajar a Londres y permaneció en Ginebra con un perfil bajo, ya que era una de las mujeres más buscadas de Europa. El 26 de octubre de 1872, el Consejo de Guerra de Versalles la condenó a la deportación a Nueva Caledonia. Finalmente, meses después, volvió a Rusia, donde conoció a Iván Davidovsky, administrador de los bienes de su marido legal, con quien inició una relación amorosa que alteraría el rumbo de su vida. Davidovsky era un joven de origen aristocrático que tenía un pasado sombrío y unos vínculos bastante cuestionables. Pertenecía al misterioso grupo conocido como el Club de las Sotas de Corazones, formado por jóvenes de origen privilegiado que se dedicaban a robo de guante blanco a otros ricos. Davidovsky y otros 47 integrantes de las Sotas de Corazones fueron acusados de numerosos robos y estafas, un sacrilegio y el asesinato de un juez que los investigaba. Elizabeth pidió ayuda a sus antiguos compañeros de la Internacional y Marx le facilitó las señas de un abogado. Davidovsky acabó condenado al destierro en Siberia. Tras la muerte de su marido en 1873, se casaría con Davidovsky, a quien acompañó a Siberia. Cuando llegó a Rusia procedente de Suiza, recuperó su auténtico nombre, por lo que nadie sabía que ella era Yelizaveta Mitriev, a quien seguían buscando por toda Europa. Ni siquiera en Siberia los deportados políticos que allí vivían conocían su verdadera identidad. Davidovsky era considerado un delincuente común y como tal no estaba bien visto por los exilados políticos, que ni se imaginaban quién era realmente su esposa. En 1880 el gobierno francés aprobó una amnistía para todos los presos y acusados de la Comuna, pero ella nunca se enteró. Desde su llegada a Siberia, la vida de Mitriev es un misterio lleno de conjeturas. No se sabe si se mantuvo en contacto con sus viejos camaradas rusos o con Marx, ni se conoce su postura respecto a las revoluciones rusas de 1905 o 1917, en las que las lecciones de la Comuna de París tuvieron una influencia decisiva. La socialista revolucionaria Vera Figner, que estaba en Siberia, acusada de atentar contra Nicolás II, dice en sus memorias que coincidió con Elizabeth en 1880 en reuniones de opositores al régimen zarista. También se conoce su estrecha amistad con el escritor ruso Anton Chejov. Según el historiador ruso Iván Nixnik-Betrov, que dedicó muchos años a investigar su vida, entre 1900 y 1902 abandonó a su marido, tomó a sus dos hijas y se fue a Moscú, donde habría muerto en 1918. Engels dijo de ella que era la hija espiritual de la Internacional. Al margen de su misterioso final, fue una mujer sensacional que con solo 20 años organizó y lideró a las trabajadoras de París. Durante sus años de militancia política activa documentada, mostró un compromiso absoluto con la organización de la clase obrera para luchar por el fin de la opresión y la explotación del sistema capitalista. Su coraje merece ser conocido porque debe servir de inspiración no solo a las mujeres comprometidas con el feminismo revolucionario, sino a todos los que luchamos por un futuro socialista para la humanidad. Y hasta aquí termina pues esta breve biografía hablando de Elizabeth Mitrieff. Y esta parte de esta biografía que se titula Ciudadanas a las Barricadas y fue escrita por Juana Cobo y está contenida en el libro Mujeres en Revolución. Seguimos con feminismo y con este libro de Mujeres en Revolución, que son varias revolucionarias, ¿no?, que hemos también leído su historia. Hoy, una emisión más de Marxismo Feminismo en América Latina al aire, pues les traigo parte de lo que es el apéndice de este libro, que se llama Libres y Combativas, por un feminismo revolucionario y anticapitalista. El movimiento de las mujeres por su liberación ha sido siempre una expresión importante de la lucha de clases. En los últimos años, la explosión de movilizaciones contra la violencia machista sistémica ha subrayado con más fuerza, si cabe, que nuestra emancipación como mujeres y trabajadoras no se puede desvincular de la lucha contra el orden capitalista y sus leyes. La crisis económica y la pandemia han desenmascarado de forma cruel lo que verdaderamente significa este régimen social, político e ideológico para la inmensa mayoría de la población. Y lo ha hecho de una manera especialmente descarnada para los sectores sobre los que recaen los mayores abusos de la explotación y la dominación capitalista. El levantamiento de millones de oprimidas contra los feminicidios y el derecho al aborto ha sacudido de punta a punta América Latina. Se ha fundido con las movilizaciones que enfrentan a la extrema derecha y las agresiones de Trump, Bolsonaro y los regímenes reaccionarios de Polonia y Hungría. Ha hecho suya la lucha por los derechos LGTBI y ha constituido también la punta de lanza en numerosas insurrecciones populares, como las vividas en Chile, Colombia, Myanmar o en Sudán, que son de las que se han dado últimamente, ¿no? Una lacra del sistema. Los asesinatos y las diferentes formas de violencia machista que las mujeres sufrimos de manera cotidiana se han convertido en una lacra institucionalizada y amparada por las leyes del sistema. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de pareja, en la mayoría de los casos, o de terceras personas en algún momento de su vida. Casi un 50% sufrimos o hemos sufrido diversas formas de violencia psicológica por parte de nuestras parejas. Los datos oficiales de asesinatos son escalofriantes. Solo en el Estado español han sido asesinadas 1.176 mujeres desde el año 2003, que es cuando comienzan las estadísticas que manejan. La violencia sexual también ha aumentado de manera dramática. Tres mujeres son violadas cada día. Y en 2019 se registraron 15.338 delitos sexuales. Desde enero a septiembre de 2021 han aumentado un 30% las denuncias por violación, contabilizándose 6 violaciones diarias. Bueno, esto representa la parte más visible, la punta del iceberg de una realidad espeluznante que esconde mucho más de lo que aparece en las estadísticas. Los asesinatos y violaciones son la expresión más brutal, pero hay un sinfín de situaciones públicas y privadas en las que se ejerce la violencia y el abuso contra nosotras de forma cotidiana e impune. Como decíamos, la violencia machista juega un papel esencial a la hora de mantenernos sometidas y forma parte del ADN del sistema capitalista. A pesar de la igualdad formal reconocida en las leyes burguesas, la brutalidad que se ejerce contra nosotras es crónica y estructural. Este sistema se dota de una envoltura moral e ideológica que justifica un trato discriminatorio hacia nosotras y cuenta con muchos mecanismos para hacer socialmente aceptables determinados comportamientos, desde la educación clasista y sexista que nos imponen a edad temprana hasta la explotación que sufrimos en el trabajo doméstico o en las empresas y que nos impone una desigualdad insultante. Claro, la moral machista, homófoba y transfoba que esparce la Iglesia Católica o el modelo de mujer que propagan los medios de comunicación para cosificar nuestro cuerpo son también factores de primer orden, que esto siempre se ha manejado, ¿no? Bueno, en definitiva, toda la maquinaria económica, educativa e ideológica del sistema crea las condiciones objetivas y subjetivas para la sumisión. Para completar el círculo, el aparato del Estado y sus instituciones, como la justicia o la policía, se encargan de amparar legalmente estas circunstancias, hasta el punto de convertir a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas, nada más y nada menos. Hemos asistido a muchos escándalos que lo muestran con claridad, como los casos de Juan Rivas o las víctimas de las diferentes manadas. No se trata de episodios aislados o de decisiones individuales de jueces y juezas sexistas. Hablamos de todo el sistema y su entramado que nos golpea con fuerza para lanzarnos un mensaje a todas. ¡Cuidado! Si denuncias la realidad que vivís, el maltrato, una violación, un abuso o cualquier otra forma de violencia, podréis ser cuestionadas públicamente y expondremos vuestra intimidad sin importar nada vuestro sufrimiento. El juicio será contra vosotras y quizás no solo en un juzgado, sino en todos los platos de televisión. Es repugnante. Al mismo tiempo tenemos que escuchar a los políticos del PP y Vox esparcir un discurso de criminalización contra la mujer y de justificación de la violencia machista. Sus soflamas en el Parlamento Estatal contra el movimiento feminista, su negativa a hablar de agresiones de género y calificarlas de violencia intrafamiliar, su política del odio contra la comunidad LGTBI, dando cobertura a las agresiones homófobas y transfobas, su justificación de las condiciones denigrantes que las mujeres tuvimos que soportar bajo la dictadura franquista, muestra la auténtica cara de la derecha española. Son un enemigo declarado de nuestros derechos. La derecha es muy responsable de la situación de opresión y violencia que padecemos. El último gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, otorgó una gran impunidad a los maltratadores. Según fuentes oficiales, en 2016 se pusieron 142.893 denuncias por violencia machista, pero solo el 20% acabaron en condena y casi el 41% fueron archivadas. Pues casi la mitad, ¿no? Sin embargo, y a pesar de la propaganda oficial, la situación no ha experimentado mejoras sustanciales con el gobierno de coalición, el PSOE, UP. Sin duda, acciones legislativas, sí, legislativas como la ley trans, han supuesto un cambio legal positivo, aunque muy limitado. La escasez de recursos humanos y materiales, la impunidad con la que sigue actuando un sistema judicial patriarcal, clasista y plagado de fascistas, la renuncia a enfrentar el poder de la iglesia y a meter en cintura a los empresarios explotadores, la falta de iniciativas contundentes contra los proxenetas y su negocio, el mantenimiento de los desahucios y los recortes sociales. Todo este cóctel de degradación social que no ha sido eliminado hace que las palabras bonitas no tengan consecuencias prácticas. Ante cada nuevo asesinato, que escuchar la misma monserga de siempre, los representantes de este sistema ponen gesto serio, guardan minutos de silencio y se lamentan. ¿Por qué no había denunciado? No se puede ser más hipócrita. Los mismos que recortan los servicios sociales, que imponen la religión en aulas para agitar contra el derecho al aborto o contra los derechos del colectivo LGBTI, que inoculan una moral podrida sobre el papel de la mujer en la familia. Los mismos que desahucian a mujeres con niños, que nos obligan a través de sus jueces a entregar a nuestros hijos a un maltratador, que niegan la ayuda material a aquellas que sufrimos la violencia, que hacen de oro a los empresarios con sus dobles escalas salariales, condenándonos a la dependencia económica y por tanto a ser más vulnerables ante cualquier tipo de abuso. Luego lloran lágrimas de cocodrilo por televisión. La pobreza tiene rostro de mujer. Las mujeres jóvenes y niñas lideramos la pobreza mundial. Según datos de un organismo tan poco sospechoso de izquierdismo como la ONU, según el 60% de la población que pasa hambre de forma crónica somos mujeres. Las Naciones Unidas también han presentado un informe en el que dictaminan que somos nosotras quienes sufriremos más durante las consecuencias de la COVID-19. La pobreza femenina aumentará un 9.1% por la pandemia y el 2021 se cerrará con 47 millones de mujeres y niñas arrastradas a la pobreza extrema. lo que hará que el total llegue hasta los 435 millones. Constituimos 2/3 partes de los casi 800 millones de analfabetos en todo el mundo. Tan solo un 50% de las mujeres en edad de trabajar tenemos un empleo, y cuando trabajamos cobramos de media un 60% menos que los hombres, cifras tomadas a escala mundial. Bueno, esto no es solo moneda común en los países más pobres, también es algo cotidiano en las naciones capitalistas más avanzadas. En Europa, la brecha salarial entre hombres y mujeres no deja de crecer. En el Estado español cobramos una media de casi 6.000 euros menos al año que los hombres, un 30% de nuestro salario anual, percibimos un 57% menos en las pensiones. Y en la última década, casi una de cada cinco mujeres ha tenido ingresos menores al salario mínimo interprofesional, duplicando el porcentaje de hombres en esa situación. En general, la mujer ha sido utilizada como una gran reserva de mano de obra barata o gratuita, de la que los empresarios se han beneficiado enormemente. Inculcar una cultura machista en la que se acepten y justifiquen comportamientos que someten a la mujer como algo normal, en la que se oprime y amordaza al 50% de la población, es una herramienta increíblemente útil para que algunos puedan hacerse de oro a nuestra costa. Por eso el machismo tiene un origen económico y material que se reviste con un armazón moral e ideológico para justificarlo. Así es. Nosotras pagamos de forma más cruda los efectos de la austeridad impuesta por los gobiernos que defienden los intereses de los banqueros y el gran capital. No solo tenemos peores condiciones laborales o menores salarios, también cubrimos con nuestro trabajo gratuito las tareas que corresponden a los servicios sociales que se han recortado salvajemente en los últimos años. ¿Quién cuidará de los mayores y los enfermos que no tienen habitación en los hospitales, que no disponen de ayudas a la dependencia o que carecen de plaza en residencias públicas? ¿Quién se encargará de los niños que no pueden acceder a las escuelas infantiles públicas por los recortes? La respuesta, pues, es evidente: la mujer. La política de robar a los trabajadores y trabajadoras para enriquecer aún más a los millonarios, de atacar hasta el hueso los servicios sociales con recortes y privatizaciones, de precarizar el empleo y reducir los salarios, no solo nos golpea más, sino que nos hace retroceder en el tiempo. Una realidad que nos empuja de nuevo a las cuatro paredes de nuestras casas y, lo peor de todo, nos aleja de la independencia económica, colocándonos en una situación de enorme vulnerabilidad e indefensión ante la violencia y el abuso. Acabamos de escuchar unas primeras páginas del programa político de Libres y Combativas, esto contenido en el libro Mujeres en Revolución, donde les hemos compartido también la biografía de Elizabeth Dmitriev. Este libro, Mujeres en Revolución, contiene 12 biografías breves y muy amenas de las pioneras del feminismo revolucionario, escritas por militantes de izquierda revolucionaria del Estado español, México, Portugal y Alemania. Este libro, Mujeres en Revolución, es de la Fundación Federico Engels y también editado junto con Libres y Combativas, y contiene las biografías de Flora Tristán, Luisa Michel, Elizabeth Dmitriev, Eleanor Marx, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Nadezhda Krupskaya, Inessa Arman, que en programas anteriores ya también hemos compartido esta biografía. También contiene la biografía de Alexandra Kollontai, Silvia Parhorst, Larissa Reisner y Natalia Sedova. Un libro, pues, muy recomendable. muy ameno, que pues nos inspira con estas biografías y sobre todo pues son escritas también por mujeres, mujeres militantes. Bien, en esta primera parte del programa, en la música hemos escuchado un fragmento de Sos le ciel de París, cantada por Edith Piaf, también con ella la Marsellesa, este hermoso himno nacional de Francia, que antes de la comuna ya se escuchaba. De hecho, Luisa Michel, otra participante de la comuna de París, muy importante, pues la cantaba cuando era maestra con sus niñas y niños de la escuela. Y también hemos escuchado el tema de Lara de Maurice Jarre, que musicaliza esta hermosa película, la del doctor Zhivago. Y bien, pasando a otras cosas, bueno, les comunicamos que hay una acción urgente, esta emitida por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, esta con fecha del día de ayer, 22 de junio, y donde dice que hubo nuevos ataques armados en tres comunidades autónomas zapatistas de la región Moisés y Gandhi. Y esto ocurrió, estos ataques, ataques armados con balas de alto calibre y bajo calibre. Esto ocurrió del 19 al 22 de junio por integrantes de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo, la ORCAO. Nuevamente la ORCAO realiza estos ataques. Recordemos que hace un mes resultó herido por estos ataques el compañero base de apoyo zapatista Jorge López Santis, y ante estos hechos, a finales del mes pasado, pues nació una jornada global alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, y nos tocan a uno, nos tocan a todas, todos, que fue del 27 de mayo al 10 de junio, teniendo el día 8 de junio como Día de Acción Global, donde, como ustedes recordarán, se realizó en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, una marcha del Ángel al Zócalo. También en varios estados de la República hubo diversas actividades, y también en varios países del mundo realizaron marchas y movilizaciones para, pues, exigir un alto, un cese a estos ataques, se garantizara la salud de Jorge López Santis y su atención, y también se castigaran y se desmantelaran estos grupos armados que tienen una guerra constante contra las comunidades zapatistas, y también se pedía la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo zapatista, que es inocente y que lleva ya 2 años de prisión preventiva. Y bueno, pues ante estos hechos nuevamente la ORCAO pues vuelve a atacar a comunidades zapatistas, ahora fue en contra de 3 comunidades, esta es la de Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, en la región de Moisés y Gandhi, en el municipio oficial de Ocosingo. También hubo quema de parcelas. Y bueno, ante esta situación y ante la situación que de Jorge López Santis, que sigue también delicado de salud, luego de 10 días de terapia intensiva, otros días hospitalizado, saliendo del hospital, pues se dan cuenta que también tiene una infección y una, pues continúa su herida abierta, requiere cuidado especializado, medicamentos, antibióticos, pues sigue pues delicado de salud Jorge López Sánchez. Pues bien, seguramente en estos días se realizarán acciones, movilizaciones, y ya veremos cómo podemos ayudar y sumarnos ante esta situación. Pedimos estar pendientes ante esta delicada situación ahí en Chiapas, en el municipio de Ocosingo, en contra de las comunidades zapatistas. Desde aquí mandamos un abrazo a las comunidades zapatistas. Queremos paz con justicia y dignidad, para que sigan con su autonomía y sigan siendo ejemplo de resistencia, de dignidad para México y el mundo. Bien, hasta aquí este programa de radio. Como siempre, agradecemos a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a usted, a ti por escucharnos, y vamos a despedirnos con música, con esta canción que se llama Coloridos Sueños, esta canción cantada por Lengua Alerta junto con Isaeli. Muchas gracias y hasta la próxima. Noches al cielo, olvidan que tenemos tradición de guerreros, olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos sueños, olvidan que tenemos corazón que arde en fuego, olvidan nuestras emplumadas alas y nuestros coloridos coloridos. De poder.